en línea y 90.5 FM. Las 8 de la mañana con 3 minutos inicia la revista Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es lunes 21 de agosto. Con el gusto de siempre, iniciando con mucho gusto, con mucho entusiasmo, la semana laboral aquí en el programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, un saludo a todos nuestros revisteros, los revisteros fundadores, los neorevisteros, los revisteros de closet y los que se vayan agregando. Qué bueno que estamos juntos esta mañana en lo que llamamos el superlunes, porque está aquí con nosotros Manuel Vázquez, luego Enrique Salmerón, todos los comentarios que usted ya sabe que tiene este programa, pues ojalá que nos permitan acompañarles. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, musicalizando el programa y encargado de la consola de audio, que no es cosa menor. Y también saludo con mucho gusto a Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la radio universitaria, y a nombre de todos los compañeros, los técnicos, los administrativos, manuales, los muchachos de allá de la planta de transmisiones, allá en Acajete, en fin, todo mundo bajo la coordinación de Ernesto Colinote esta mañana de lunes. Después de un buen aguacero vespertino, pues hoy está bien lavadita Xalapa, con un solecito muy sabroso, y estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo lo prefiero. presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, también tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117, son las 8:09. Saludos hasta el puerto de Veracruz, donde siempre nos escucha Adolfo. Roberto dice, buenos días, los saludo a todos y son bienvenidos sus comentarios y observaciones. Bueno, Adolfo, que la pases muy bien, que tengas muy buen día. También Oreo Derby dice, hoy hay eclipse y no sé cuántas cosas más que ahorita vamos a revisar en la agenda pública. Y lo del eclipse, pues sí es cierto, hoy es el eclipse parcial, sobre todo quienes vivimos muy al sur, pues solamente vamos a tener, tengo entendido, como 17% de la sombra que tapa el sol, y allá en Estados Unidos sí tendrán un eclipse total. Pero acá en el norte de México se verá más, por ahí del, por ejemplo, en México 26%, pero ya nosotros creo que nos toca como el 20% nada más. Pero bueno, esto será al filo del mediodía. Ya ha habido críticas al gobierno de Coahuila, no sé quién más, porque el gobernador, creo que Nuevo León, y no lo dudaría yo ni tantito, allá con el señor Don Bronco. Porque creo que prohibió las clases, dijo, no vayan a clases porque es muy peligroso lo del eclipse y que no sé qué, y mejor quédense en sus casas y enciérrense en sus cuartos, y casi, ¿no? Y entonces decían los científicos, pero qué bruto, en lugar de aprovechar este fenómeno que se da cada determinados años y que si se hace bajo la guía de un adulto y como debe de ser, porque ya estamos bien enterados de cómo se pudiera ver, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Y vamos a ser partícipes de este fenómeno que no es usual, así sea de manera parcial, ¿no? Pero bueno, pues cada quien. Fuerte crítica. 8:12, mi queridísimo amigo Manuel Vázquez, ¿cómo te está yendo? Bastante regular, dijera un amigo que ya falleció. Digo, ¿cómo que bastante regular? Sí. Dice, pues es que no me está yendo ni muy muy bien, ni del todo mal. Y ya luego le agregaba algo que siempre nos daba risa, pero que ha caído en desuso y que hoy no diré. Y pues pensaba hablar de poesía, pero ¿cómo se eclipsa el pensamiento cuando hay una cosa así? Porque esta desaforada manera de decir las precauciones, pues causa a veces hasta miedo, ¿no? Pues sí. Entonces dije, ¿qué hablo? ¿Hablo de poesía o hablo del eclipse? ¿O hablo de la poesía y el eclipse? Y es que me acordé de una poesía que tiene como fecha un día como hoy. Y entonces dije, pues vamos a intentar. De todas maneras andamos, creo que en la vida, con muy poca poesía, y yo siento que la poesía es muy necesaria. Sí. Sobre todo cuando nos damos tiempo de leerla a solas o como sea, pero cuando decidimos escuchar un poquito. Cuando te encuentras uh-huh. con ella, dices, ay, de lo que me estoy perdiendo, sí. ¿Cómo buscarla yo, no? Y durante el día o nuestros días y nuestras semanas, pues la poesía sinceramente anda desaparecida. Entonces hice un manual de 7 pasos, manual para construir un mundo bello sin alzar la mirada al sol en tiempos de un eclipse. Así uh-huh. le puse. Muy bien. Dice, remitas este manual solo en días lunes por la mañana, por supuesto aquí en la revista, especialmente si el tráfico está desquiciado porque miles de niños regresan a la escuela a tratar de aprender lo que el hombre ha definido como necesario para poder ser feliz. no busque índice ni mayor instructivo, pues este manual contiene únicamente pequeños y sencillos pasos para develar un misterio miles de veces oculto en el polvo del olvido. Porque es útil cuando se tiene una vida estándar, metas normales estándar también, y una vaga sensación de que algo bueno va a suceder mágicamente dentro de poco tiempo. Paso número 1. No mire el sol al filo del mediodía, porque puede usted quedar ciego de por vida, aunque haya estado usted ciego en realidad toda su existencia, por no apreciar a fondo la belleza que nos rodea, el brillo insufrible del astro que produce la vida en esta burbujita azul perdida entre más de 300 mil millones de astros, se colapsan y eclipsan diariamente para nosotros sin verlos, y eso sigue inspirando a los poetas. Si acepta usted esta verdad, quizá pueda realizar el paso número 2. Paso número 2. Reconozca conscientemente que estamos rodeados de un ambiente empobrecido de palabras bellas y construcciones amorosas. Las escasas 3.000 o 3.500 palabras de las más de 55.000 que existen en nuestro idioma y que son las que usamos habitualmente, viven el sueño del justo, esperando un momento para con ellas jugar, por lo menos para hacer que el día sea diferente y expresar alguna emoción. Paso número 3. Su planeta, nuestro planeta, hoy en eclipse, contiene todo lo necesario para sentirse agradecido por la vida. Si es así, lea en voz alta este fragmento de Borges, escrito en 1964. Sobre la tierra, cristal de soledad, sol de agonías, adiós las mutuas manos y las sienes que acercaban el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repetidas veces vanamente, sino lo que tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Paso número 4. Investigue quién fue Juan Gelman, lea Octavio Paz de su primera etapa, vaya a un lugar solitario, abra un libro de Julia de Burgos, donde pueda parafrasear algo sencillo como esto. Parece mar el cielo, donde me he recostado a soñarte. Si vieras mi mirada como un ave cazando horizontes y estrellas, el universo es mío desde que tú te hiciste techo de mariposas para mi corazón. Es tan azul el aire cuando mueves tus alas que el vuelo nace eterno, en repetidas olas, sin cansancio. Paso número 5. Si usted está enamorado y es de los que hace poemas solo cuando se siente así, ni modo. Tendrá que revisar a Neruda, aprender de memoria Los Amorosos de Sabines y repetirá, si quiere usted de verdad sentirse diferente y rodeado de belleza, una verdad que dijo también Arreola y que se ha vuelto una canción cuando es irremediable el amor que no corresponde. O como dijo un ancestro mío, cuando sintió que se le acababa de secar el corazón para siempre. Esa mujer en verdad se ha convertido en un fantasma y yo soy el lugar de sus apariciones. Paso número 6. Habrá ya comprobado que no se necesita saber las otras 51.000 palabras para adornar al mundo y hacerlo bello. Si es así, decídase a recordar el ya casi olvidado Salvador Díaz Mirón. Regodiese en las frases sencillas de Mistral, échese un clavado a las letras vagabundas de Alfonsina, o más atrevido aún, opte por alguno de los nuevos como el Feli Dávalos o la doceracea toluquense Liliana Uribe. Ahora que si le da flojera la poesía, solo súbale a la radio un poco y no le cambie. Puede escuchar un trozo de algo infinito escribió José Emilio Pacheco. El misterioso día se acaba con las cosas que no devuelve. Nunca nadie podrá reconstruir lo que pasó, ni siquiera en este más cotidiano de los mansos días. Minuto, enigma irrepetible, quedará tal vez una sombra, una mancha en la pared, vagos vestigios de ceniza en el aire, pues de otro modo, ¿qué condenación nos ataría a la memoria para siempre? Vueltas y vueltas en derredor de instantes vacíos. Despójate del día de hoy para seguir ignorando y viviendo. Paso número 7 y último. Dado que es un manual que propone la belleza y ha llegado usted a este punto, reconozca ya de una vez que la poesía le da flojera o que ha estado ausente de su vida, y por ello los días pasan sin más belleza que la que se puede mirar. Si es así, súbale de tono a la pasión por la palabra y busque a Machado, a Hernández, a Lope de Vega, a Sor Juana, a Martí, a Guillén o a Tío Guillo, el tlacotalpeño. Y si esto no fuera suficiente, lea repetidas ocasiones a Waldo Leiva, quien estrujó mi corazón un día del 2007 cuando lo conocí en persona, versando en el sureste en endecasílabo. No importa si usted se queda ciego al filo del mediodía, su corazón estará abierto para ver todo por dentro más bonito después de escuchar esto. Quiero que el 21 de agosto del año 2010, a las 6 de la tarde como es hoy, pases desnuda atravesando el cuarto y preguntes por mí. Si estoy, pregunta. Y si no existo, o si me he extraviado en algún lugar de la casa, de la ciudad, del mundo, pregunta igual. Alguien responderá. El 1 de enero del año 2001 será lunes. Pero el 21 de agosto de la fecha indicada tiene que ser definitivamente jueves, y el calor como hoy agotará las ganas de vivir. Las calles serán las mismas para entonces, los flamboyanes de F y 13 seguirán floreciendo, muchos amigos no estarán, y el tiempo habrá pasado por la historia de la casa, de la ciudad, del país, del mundo. Quiero que el 21 de agosto, al despertar, prepares la piel, el corazón, las ganas de vivir. Pues ya vámonos, ¿no? Ya. Ya vámonos. No, además, cierras tu laptop al compás de la música de Ennio Morricone, de la película Malena. De Malena. Que sí. Ella es un poema. Sí, es. Sí, la Bellucci, ¿no? Sí, Bellucci. Ella es un esa es la poesía. La hecha mujer. La poesía, la música, la película en general nos sirve perfecto como marco para hacer un día diferente, ¿no? Un día Oye, feliz. Gracias, man. Gracias. Qué bueno que empezamos así. Sí. Ahí si quieren leer el manual otra vez antes de que se termine el día, aunque se quede ciego por mi andar de mirón en el eclipse, lo vamos a publicar al rato en el Face. ¿En dónde? ¿En Manuel Vázquez? Manuel Vázquez. Uh-huh. Con bueno, ese. Córrele a... Cuídense. A irradiar allá arriba. Sí, señor. Al Cerro de la Galaxia. Cuídense. Bueno, pues qué rico, ¿no? Toño Quinto, que la transmisión se escucha con ceseos, como si mi receptor estuviera mal sintonizado. A ver, porque luego se nos satura aquí. Vamos a revisar, gracias. ¿Mande? ¿Está bien, verdad? A ese tu aparato, Toño, revísalo, por favor. Adolfo Pérez, un especial saludo para el Dream Team de la revista. Feliz inicio semanal. Buenos días, revisteros. Superlunes, entrevistas, inicio de clases, eclipse de sol y huelga de hambre de Javidú. Ah, esa huelga de hambre con mielecita y todo. Va a bajar de peso también. Mira, uno de nuestros técnicos, Toño, Francisco Javier Guevara, y además Chuchina aquí, que tiene una manera de medir si se está saturando o no, dicen que se escucha bien. Entonces sí te recomendaría que revisaras tu aparato o donde nos estés escuchando. La familia Licea, Toño Licea, felicidades a Manuel, a tu invitado, muy bonita poesía. Pregunto a mi amigo Carlos si va a su programa de su invitado para escucharlo en la RTV. Felicidades a los dos. Pues él está allá y nos hace el favor de venir aquí antes de irse corriendo para allá. Algún día iremos por allá también. Bueno, qué de cosas. Pues miren, el Jalapa está de fiesta por el Festival de las Flores, a pesar de algunos inconvenientes, que siempre lo hay en un evento de este tamaño. Y no me estoy refiriendo a las personas, muchos de ellos amigos míos, que no aceptaron la invitación para participar por las razones que sean, económicas o de otro tipo, como sea. Eso es muy respetable y además entendible. Pero siempre, es decir, cuando ve uno el esfuerzo y va uno como espectador y todo esto a una fiesta que quisiera uno que fuera más seguido aquí en Jalapa, sí, de repente te topas con que, como yo no lo organicé, ¿no? Así como que bueno, si es del municipio, pues tengo que estar porque el alcalde puso un dinero, porque si es la UV, en fin, que hay de repente como que trabas, ¿no? O sea, ponen trabas para que esto no corra como debe de correr. Me refiero a que, por ejemplo, en algunos espacios, los menos, pues como que aceptaron al Soy Festival como a regañadientes, ¿no? Bueno, yo no lo acepté, pero digo, yo no lo organizo, pero bueno, pues ahí está. Y en algunos de plano, pues en uno, y no voy a decir lugar ese, porque tampoco se trata de echar bronca así, ya por los cauces que se crean convenientes, pues en todo caso se hará una protesta como debe de ser, ¿no? De decir, bueno, pues ya ni modo, pues ya hay un acuerdo, entonces pues aquí está, pero no se metan, porque casi que me ensucian el piso. A ustedes allá afuera, hagan lo que quieran, ¿no? Y de todos modos, como en uno de estos espacios me encontré a Mauricio Cuevas Galloso, y le digo, ¿cómo vas? Dice, mira, haz de cuenta que me encarrero y de repente alguien me detiene y ¡pum! Me da un trancazo y me tira. Y de repente me levanto y me encarrero y ¡prum! Vale, otra vez me dan otro. Dice, pero ¿sabes qué? Esto va a salir de todos modos. Y está saliendo. Y mira, la gente está feliz de la vida. Nosotros ya lo comprobamos el día de ayer, que lo vimos en varios de los espacios, de las sedes, de las que están a cielo abierto. Y nos hemos encontrado con mucha satisfacción, pues que la gente está ávida de todo esto. A la gente le encanta y la gente no sabe si ya se canceló una cosa, si no dejaron entrar a los artistas en otro lugar. No sé, la gente no le importa. La gente está allí tratando de diversificar un poquito sus paseos, ¿no? En este caso, los dominicales. Entonces, pues vaya una felicitación nuevamente para todo este esfuerzo, que a pesar de algunos bemoles, de todos modos, lo que le decía yo a Mauricio es que esto es una fiesta, y en las fiestas uno no las organiza de tal manera que salgan perfectas, porque si no serían, yo creo, que muy aburridas. La fiesta es una fiesta y solita se va encontrando su cauce, ¿no? Claro, a veces se salen del cauce y hay que tener cuidado. Pero hasta ahorita muy bien. Normalmente los inicios son flojos de cualquier festival. Y este ha estado muy, muy sabroso. Ha tenido... Se pueden sacar anécdotas, ¿no? Que ya les robaron una fotografía de una exposición allí en Jalití con todo el caballete. En fin. Pero quiero mandar un saludo a Jorge Castillo, por ejemplo, a su grupo de la Facultad de Teatro, que ahí en pleno Jalitic, a mediodía, con las distracciones de que estaban inflando globos, de probando sonidos, presentan una paráfrasis o una adaptación de Medea, paráfrasis más bien, ¿no? De Medea, modernizada, pero con un... con un texto difícil, ¿no? Difícil, incluso para un teatro de cámara, ¿no? Pero aquí con una, es digo, se necesita tener mucho cariño por el teatro, ¿no? Para enfrentar en esas condiciones tan adversas que de todos modos supongo ya les habían advertido, porque más van a ir todavía al Parque Juárez, creo que estuvieron ayer, a Los Lagos, no sé, son varias sedes al aire libre en donde están presentando esto. Y es una cosa que no es usual, es decir, y que uno siempre sueña con que Jalapa pueda ser intervenida de esta manera, que no todo sea malo, que no todo sean noticias de las malas, sino que de repente digas, qué padre que me encontré con esto. A lo mejor no lo entendí bien, a lo mejor no me parece, no sé, lo que usted quiere, pero encontrarse con esto... De repente en algún parque, en algún espacio en donde no estamos acostumbrados a verlo, siempre es muy gratificante. Y este tipo de cosas van a seguir pasando a lo largo de estas 3 semanas, hasta los principios de septiembre. Jalapa es una fiesta, yo diría, a pesar de algunos inconvenientes. A pesar de eso, Jalapa está muy contenta por lo que está pasando. Y ojalá que y me refiero a la gente común, ¿sí? No a los exigentes, ¿no? Que van a... que siempre vamos a encontrar algún pero, ¿no? Pues sí, pero... No, a la gente que sale a pasear y de repente se encuentra con grupos jarochos muy buenos, con obras de teatro buenas, con muchos conversatorios que va a haber ya en la comodidad de espacios cerrados, los grandes eventos a los que seguramente no vamos a ir, tiene de todo, ¿no? Y hay para todos los gustos. Entonces, bueno, pues está bien. Yo les aconsejo que consulten, por favor, el programa, porque hoy no hay tantos eventos, entre semana no hay tantos, pero hoy hay teatro en La Culpa, por ejemplo, en la tarde, Jorge Castillo, me parece que a las 6 dirige en La Culpa, otra obra de teatro, que no es esta de Medea, es otra, atrás de Las Virtudes, en Barragán. Consúltenlo en el Facebook, Soy Festival, porque si les empiezo a decir, nada más los voy a confundir, porque son muchas actividades. David Rodríguez, el señor Manuel Vázquez acaba de convidar al afortunado auditorio de Radio UV, la revista. Así es. Pues qué bueno, ¿no? Tener a Manuel ya de regreso, ya una vez asentado en sus responsabilidades radiofónicas también. Yo digo que siempre complementarias en el espectro de una radio cultural, de la radio pública, ¿no? Entonces, pretendemos hacer una sinergia, ¿no? Al invitar a Manuel aquí, y la gente seguramente estará, pues, constantemente buscando algo allá en Radio Más, y cuando hay algo que no les guste, pues se regresarán a Radio B, y cuando hay algo que no les guste, y así estaremos, ¿no? Qué bueno que tenemos opciones. Bueno, el eclipse, mitos y leyendas que han surgido por los eclipses solares. Durante milenios, los eclipses solares han sido fuente de mitos, en ocasiones violentos para nuestros pueblos. La ciencia explica que el sol oscurece porque la luna pasa delante de él. Pero antes de eso, la gente imaginaba todo tipo de razones para lo que sucedía en el cielo. Las leyendas revelan mucho más acerca de los pueblos que las crearon que sobre el sol o la luna, dice Anthony Avery. Él es autor de un libro que se llama In the Shadow of the Moon, en la sombra de la luna, The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses. No es mito, no es ciencia, es cultura, dijo Avery, profesor de física y sociología de la Universidad de Colgate. Son a menudo historias morales que advierten sobre contravenciones de todo tipo, desde mentir hasta incesto, dijo el mismo Avery. Pueden ser sangrientos y de miedo. Por ello enseñan lecciones. Después de todo, ¿qué va a asustar más que el sol desapareciendo en medio del día? Pobres pajaritos, ¿no? Dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo tan corto el día, no? Esta es una mirada a algunas de las leyendas, fíjense. Violencia. Quizá la leyenda más sangrienta sobre eclipses proviene de India y no es para timoratos, dijo el director del planetario Mark Littman de la Universidad de Tennessee. Un demonio llamado Rahu trató de robarse el néctar de inmortalidad de los dioses, pero el sol y la luna lo reconocieron. Rahu comenzaba a beber el néctar cuando Vishnu le lanzó un disco que le cercenó el cuello, dijo Littman. El néctar estaba en la boca de Rahu, pero el resto del cuerpo desapareció. La cabeza inmortal persigue al sol y la luna por los cielos, y cuando los alcanza de un mordisco, pero como no tiene cuerpo, cuando se traga la luna o el sol, estos reaparecen. Un mito alemán dice que la luna, que es un varón frío y vago, ignora las pasiones del sol, que es hembra. Sí, el sol es varón, y la luna es varón y el sol es hembra, durante casi todo el día, a excepción de algunos encuentros durante el eclipse. Pero vuelven a discutir y el sol vuelve a brillar, dijo Littman. En África Occidental, el eclipse solar también ha sido visto como una cita furtiva y ocasional, pero con el sol masculino y la luna femenina, que apaga las luces por pudor. ¡Ay, qué bonito está esto! Apagan las luces por pudor, fíjate. El sol y la luna. También está el aspecto de las comidas, porque vinculado con el eclipse. Como el sol desaparece como una galleta, ¿no? Ya tiene forma de galleta, siendo devorada lentamente. Entonces abundan los mitos relacionados con alimentos. Los nórdicos tenían un lobo que mordía el sol. Y en otras partes ha sido un perro, un dragón, un pájaro, una serpiente del infierno. A menudo la bestia escupía al sol porque es demasiado caliente. Esto lo pueden conseguir en la página de Milenio Firmas de hoy, por si lo quieren tener, o leer pues con más calma. Está el aspecto de la furia, ¿no?, relacionado con el eclipse, porque Littman dice que los indígenas Pomo en California hablaban de un oso que estaba caminando cuando se encontró con el sol, y los dos se pelearon sobre quién tenía derecho a pasar, y el oso enfurecido mordió al sol y siguió mordiendo hasta que llegó la luna al salvar el día. Por otra parte, los pueblos andinos solían decir que la luna susurraba mentiras en los oídos del sol, así que batían tambores y hacían aullar a los perros para alertar al sol de que la luna miente y le miente al sol sobre los habitantes de la tierra, dijo Avery. Las batallas, desde luego, un eclipse paró en seco una batalla entre los lidios y los medos hace más de 2500 años. De acuerdo con escritos del historiador griego Heródoto, los soldados de ambas partes estaban tan aterrorizados que dejaron de pelear. Se asustaron e hicieron las paces con la hija del rey lidio, casándose con el hijo del rey medo. Todo esto por el eclipse. Y no todo en la antigüedad era superstición y mito. Los babilonios, los mayas, los chinos notaron miles de años atrás que había un patrón matemático en la ocurrencia de los eclipses y comenzaron a calcularlos. Notaron que el regreso de un eclipse a un mismo lugar tomaba 18 años y 11 días. Si puedes predecir algo, no te asusta. Si lo puedes predecir, pues claro, no te asusta, ya sabes que va a venir, ¿no? Que no es el caso del meteoro, esto que dicen que en octubre se va a chocar con la Tierra y se va a acabar el mundo. Desde que yo era niño se está acabando el mundo por razones parecidas. Está bonita esta nota. Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana. Y el maestro Chuchín, en cuanto a la música, tiene la palabra. Thank you. compañía La Revista. Continuamos. Cuarto para las nueve, ya son cuarto para las nueve. Miren, a propósito, yo creo que tiene que ver la necesidad de la poesía en nuestras vidas. Hay otra cara del eclipse, dice Germán Bellinghausen, ya sabe usted que escribe todos los lunes en La Jornada. Esto tan bello que acabamos de escuchar, Thielmann Susato, Die Hoboken Dance, como del Renacimiento, ¿verdad? Antes, bueno, me falló por un siglo. En el presente las posibilidades se expanden hasta el delirio. Volamos, transferimos, exploramos, calculamos, transformamos, destruimos, comunicamos al infinito. ¿Y para qué si nuestra esperanza de duración planetaria se disipa aceleradamente? Las señales inequívocas de que vamos por un camino equivocado y suicida no detienen la maquinaria del poder que decide lo que le pase al mundo. La dictadura planetaria, ya sabe usted a quién nos estamos refiriendo, decretó nuestra destrucción y la suya, aunque en su arrogancia lo niegue, cumpliendo las previsiones distópicas de Huxley, Ray Bradbury, Philip Dick, en su sistema mundo, como dirían los braudelianos, la población es domeñada y vigilada bajo la convicción de que no hay alternativa. O te aclimatas o te aclichingas. Constituimos masas entretenibles, espantables. Miren esta expresión. Estamos borrachas de consumo. Mareadas por sustancias o por la sinrazón progresiva de nuestros kafkianos días. ¿Por qué no recobrar un poco de memoria salvaje en lo que nos reste de futuro como especie? La ambición comercial científica nos condujo a un punto de riesgo de extinción en gran escala que podría estar objetivamente cerca, ¿eh? En tanto, la imaginación no cesa. Sigue trayendo verdades que nadie escucha, pequeñas y ascientíficas. No dejan de ser verdades, adecuaciones de lo real a una experiencia concreta y compartida de iluminación y aprendizaje. No se considere escapismo asomarnos a las ventanas del mito en busca de aire. Elliot Weinberger, en su extraño y fascinante libro Una cosa elemental, An Elementary Thing, nos lleva a donde vive el Caluli, fíjense, qué bonito es esto, es poético, ¿no? Es una tribu de Papúa Nueva Guinea, que reside hace miles de años al pie de un monte que se llama Bosabi. Bueno, se le considera condenada a desaparecer pronto, esta tribu, quizá antes que nosotros. En su floresta tropical, el espacio se traza con sonidos, no distancias. Ya te empieza ya este asunto poético. Se traza con sonidos, no con distancias. Su lengua se llama Bosabi, como el volcán que los acoge. También la hablan algunos pájaros de la región, considerados seres superiores, los pájaros. No inferiores al humano. Para los Caluli, la evolución es ir de persona a pájaro. Fíjate nada más, de persona a pájaro. En consecuencia, nada posee mayor importancia para el caluli que el canto. El cantor es un ave sobre una cascada y la estructura de su canción es la caída del agua, reporta Weinberger en su libro de engañosa apariencia borgiana. A diferencia de Borges, cada frase está verificada, respaldada en una fuente exacta. Nada queda vago ni bajo sospecha de ficción. Y sin embargo, la rica inventiva que retrata es maravillosa. Su reseña sobre el caluli explica que una canción bien lograda es como agua que corre entre las rocas. Una donde el agua fluye más allá de lo que la vista alcanza. Por cierto, la lengua del caluli emplea la misma palabra para decir ayer y mañana. Es la misma palabra. La duración es una como la corriente del río, la canción que no cesa. Antes de la llegada de los misioneros, el acto central de este pueblo caluli, sus olimpiadas, eran la ceremonia del canto. Acudían todos los poblados dispersos en la selva para cantar y escuchar cantar a sus vecinos. La ceremonia era intensa. Los mejores cantantes terminaban literalmente quemados por la audiencia. Si la canción era hermosa, los escuchas rompían en llanto, conmovidos a tal grado que ponían sus antorchas encendidas contra el pecho del cantante, que así cantaba con mayor intensidad, a veces hasta morir. Weinberger advierte que la última ceremonia de Gisalo, que así se llama esta ceremonia del canto, se celebró en 1984, mira, no hace mucho. Hoy las palabras del caluli han callado, pero en los árboles todavía cantan los mismos pájaros. Mitos viejos y nuevos, ayer, mañana, los mismos expresan cuánto la humanidad ha sido a fuerza de imaginar, fantasear, soñar y descifrar los sentidos ocultos del mundo material, la otra cara del eclipse. Siempre tan padres las notas del Bellinghausen, ¿verdad? Herman, de los lunes. Bueno, pues faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana y esté aquí con nosotros Enrique Salmerón. Children play. to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? De comunicación, la revista. Continuamos. Donde los niños juegan se llama esto que interpretó Cat Stevens a recomendación de Carlos Castillo Prats y José Antonio Aldana. Revisteros. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos, muchísimas gracias. Aquí reanudando mi... ¿Cómo te fue en Paracho? Bien, fue una experiencia muy festival, padre. Festival, ¿no? Festival tradicional de guitarra que... Con tu hijito. Que esta ocasión mi hijo fue a concursar, fue una experiencia muy enriquecedora, no formativo para él, pero yo tenía más de 20, 25 años que no iba al festival. Y bueno, reencontrarme con viejos amigos y escuchar cómo están tocando las nuevas generaciones de otros lugares. Entonces, ¿qué tal? Muy padre, ¿sí? Muy padre, un altísimo nivel. Sigue siendo como que el festival y el concurso de más tradición en nuestro país. Paracho, además, tú llegas y en la época que yo iba... Tienes que llevar dinero para una guitarra, no puedes salirte... Y hay de todos los precios, no, pero además hay guitarras de todos los precios y de todos los niveles, ¿no? Entonces, la exposición de concurso de constructores, pues antes eran 15, 20, ahorita eran 80, 90 guitarras que estaban exhibidas de jóvenes y guitarreros antiguos. Y la fiesta ha cambiado mucho, ya hay de todo, hay desde reggaetón a todo lo que tú quieras, pero muy presente las tradiciones populares todavía. El pueblo ha cambiado mucho, obviamente, pero algo que me llamó la atención, y yo angustiado y viviendo yo siempre en la ciudad, digo, no hay un Oxxo aquí en la ciudad, yo necesito un Oxxo. Dice, no, señor. No puedo vivir sin un Oxxo. Bueno, la gente ¿quién me dijo, va a vender mis jochos en la noche? Sí, oye, necesitas algo. Pero no, entonces, no hice en las tienditas. Y sí, efectivamente, en algunas tienditas que estaban abiertas a las 10, 11 de la noche, yo necesitaba sal de uvas, una cosa así. Y ahí las encontré, muy curioso, porque lo encontré en una cervecería. El antídoto también, sí, ¿no? El veneno y el antídoto. Pues sí, pero me explicaban que lo que están haciendo es no perder. Si entra una tienda así, un centro comercial así, lo que sucede es que las tiendas pequeñas pues van a desaparecer, y es algo que tiene como convicción la sociedad. Sí, que mucha gente prefiere la tiendita porque además son amigos desde hace mucho tiempo. Es parte de la comunidad, de la colonia, del barrio, entonces tiene una pertenencia y ellos defienden mucho eso. Claro, qué bueno. Ya hay hoteles, cuando yo fui la primera vez a concursar en 1980, había un solo hotel. Ahorita ya hay 8 o 10 hoteles pequeñitos, posadas y llega una cantidad enorme de turistas. Me tocó ver, por ejemplo, los bailes, los desfiles tradicionales que hacen por oficio, los carniceros, los constructores de madera o de artesanías, los panaderos. Entonces todas las tardes. Y eso sí, charanda acomodé el lugar, ¿no? Entonces el... No, pues sí. Pero era muy típico. Además, la gente se reunía, el pueblo, alrededor de eso toda la tarde y después continuaba la fiesta. ¿Y qué, hay un teatro o son al aire libre? O cómo no, antes se hacían en casas particulares en aquella época y en la iglesia se hacían los conciertos principales. Yo llegué a tocar en la iglesia principal. Ahora sí hay un pequeño auditorio muy bien acondicionado para los eventos de la Festival de la Guitarra. Entonces... Ya vienen artistas internacionales, de unos años para acá ya vienen 2-3 guitarristas de fuera de México como invitados. Y cosa curiosa, el ayuntamiento le está apostando a eso. Sí, porque es el atractivo, claro, el atractivo del pueblo, claro, tú sabes, claro, que es la guitarra. Había guitarras por todos lados y la artesanía popular. Entonces el ayuntamiento dice, no, aquí no hubo apoyo, estaba explicando el alcalde, dice, no hubo apoyo de Conaculta, no hay dinero. El municipio le puso... y ellos pagaron a los artistas bien. El hospedaje, los honorarios del, de la parte del festival de guitarra, pero además la parte de la feria. Les conviene también porque va a turismo. Y llegó, estaba repleto, ¿no? La ciudad. Uh-huh. Hay rama económica. ¿Y qué le conviene al ayuntamiento? Yo te puedo decir que, bueno, yo ando mal el estómago, entonces estaba buscando un lugar sano, porque el lugar tradicional de comer es el mercado de comida. De chicharrón, tostadas de pata de puerco, bueno, una cantidad riquísima de comida. Pero me encontraba yo unos racimos de flor de calabaza, parecía una docena de rosas, ¿no? O sea, impresionante la flor de calabaza, riquísimo, para comprarla y cocinarla. Lástima que no tengo cocineta, pero bueno, fue una experiencia muy rica después de tantos años de no haber estado en el festival que antes iba yo a tocar o a participar. Y ahora tu hijo, qué emoción, bueno, hijo, ¿no? Sí, qué padre. Sí. Pero bueno, muy bien. A petición de los amigos revisteros y recordando que el 15 de agosto se celebra un aniversario más del himno nacional de México, el himno nacional mexicano, vamos a hacer una rápida semblanza de lo que fue la historia de uno de los símbolos patrios más importantes que tiene nuestro país, la bandera nacional, el escudo, el juramento a la bandera. Hay tantos emblemas que nos identifican como nación. Pero el himno nacional mexicano tiene una historia muy interesante. Y todo empieza a surgir, los historiadores lo están marcando, a partir de 1808 con la invasión del ejército napoleónico a España. Hay una coincidencia, 1808 es la invasión de Napoleón y 1810 inicia la independencia de México. Las dos confrontaciones bélicas hacen que la España, la Nueva España, se estén moviendo política y económicamente con eso. Obviamente que el gobierno del virreinato de la Nueva España aquí en México pues se ve resentido y empiezan a ver pues las pequeñas brotes de lucha de independencia. Sin embargo, los patriotas españoles radicados en México, en apoyo a eso, empiezan a hacer crean una marcha en 1809 que se conoce como la Marcha de los Voluntarios de México, a favor de la corona española. Ya como himno nacional o como marcha, después de las luchas que fratricidas, bueno, la lucha de independencia que los españoles estaban librando contra Napoleón Bonaparte, en 1820 México adopta un himno en apoyo de eso, que se conoció como el himno de Riego, un canto dedicado al coronel Rafael del Riego, quien se rebeló en contra del absolutismo de Fernando VII. Se cantó en México durante esos años a favor de la libertad española. Ojo, no hablamos de la libertad de México, sino de la libertad española. Uh-huh. Todavía no se firmaban los tratados de Córdoba, pero estaba todavía allí el virreinato. Ya había, se había liberado la libertad, la lucha de independencia. Sin embargo, todavía hay ciertos resquicios pequeños del virreinato, ¿no? Y bueno, el himno del Riego, su letra dice lo siguiente, que fue escrito por Evaristo de San Miguel, y su música es de un autor anónimo: serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid, de nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros mire los hijos del Cid, obviamente los hijos del Cid campeador. Claro. La trompa guerrera, sus ecos da el viento, horror hace viento, ya ruge el cañón, ya Marte sañudo, la audacia provoca y el ingenio invoca de nuestra nación. Entonces vamos a escuchar la música de este himno, que fue ya rescatado, digitalizado, está en los archivos de históricos del himno nacional. Y ¿de qué fecha decías? De 1820. Okay. Vamos a escucharlo, Chuchín. Muchísimas gracias. Y alegres, valientes y osados. Entre el año de 1810 a 1821 existieron intentos de varios himnos o marchas dedicadas a héroes nacionales, y una de ellas es la marcha patriótica en homenaje a José María Morelos y Pavón, que decía lo siguiente. Recordemos que entre 1810 y 21 estaba Félix Calleja como virrey. Uh-huh. Dice, fue Callejas para Cuautla con su ejército marchando, a las orillas llegó, pero a las trincheras ¿cuándo? Divina Guadalupana, con esos preciosos dedos, echa la bendición al señor cura Morelos. En 1821 existieron las marchas en Querétaro y Tulancingo. Unas fueron escritas por Juan Napomuceno Torroscano y José María Garmendia. Y la letra dice lo siguiente: como independientes, viva la libertad, viva América libre y viva la igualdad. Para el año de 1826 existió una canción patriótica en recuerdo del primer grito de independencia, escrito por Carlos María Bustamante. A los héroes invictos cantamos dulces himnos con tierna emoción, nuestros ecos festivos repita todo el libre y feliz septentrión. En 1826 hubo un himno cívico para toda orquesta y fortepiano, escrita con letra de Francisco Manuel Sánchez Tagle y Mariano Elízaga, y la letra dice lo siguiente: ¿quién en todo el Anáhuac hermoso podrá un palomo de tierras asignar, que la heroica nación mexicana con su sangre no viera inundar? ¿Qué gruta hay que en su augusto silencio no sintiera temblando turbar del cañón el horrizono estruendo del furor el rabioso gritar? Para 1844 Eusebio Delgado compone uno cuyas frases coinciden con el actual. Escuchemos. Mexicanos, la patria nos llama, escuchemos sumiso su voz, nueva vida de triunfos y gloria, nueva vida de paz y de unión. A pesar de estos intentos de marchas mexicanas, de autores mexicanos, los extranjeros músicos que visitaron nuestro país trataron de granjearse el favor del virrey y del pueblo mexicano, y hubo varios extranjeros que escribieron himnos en este sentido. Uno de ellos fue Claudio Linati de Provost, un músico italiano, y José María Heredia, cubano, y Florencio Galli, italiano, que compusieron el himno de guerra de 1826. Henry Hers, austriaco, compone Marcha Nacional dedicada a los mexicanos, con letra de Andrés David Bradburn, en 1849. Carlos Bocha, un francés, dedica un canto patriota dedicado al general Joaquín Herrera, con letra del cubano Juan Miguel Lozada, en 1850. Y otro fue el de Antonio Barile, un italiano, que en 1850 también compone dos himnos. Y vamos a escuchar un fragmento de la marcha de Henry Hers. Henry Hers fue un pianista que vino a nuestro país y trató de granjearse la simpatía del pueblo, y trata de regalarles una marcha nacional. Históricamente trata de hacer un madruguete, y se lo vende la idea de que este es el himno nacional de los mexicanos que les hacía falta en ese momento. Yeah. bueno, después de todos estos intentos, vuelve a aparecer la importante figura criticada y alabada y vituperada de Antonio López de Santa Anna, jalapeño, por cierto, ¿no? Él ya estaba en el exilio en Tubarco, Colombia, en 1853, pero bueno, tú sabes que había un grupo de mexicanos, que había tanta guerra fratricida en nuestro pueblo, pues tratan de buscar al famoso manco del cojo este, el que era presidente, lo van a buscar a Colombia, que había hecho mucha labor social allá, por cierto, y le piden que sea presidente de nuevo. A su regreso, él acepta, pero pasa por Cuba y conoce fortuitamente el destino como es a Jaime Nuno. Lo conoce, que era en ese entonces músico del gobernador, contratado por el gobernador de Cuba. Y establecen buena amistad. Y Jaime, Antonio López de Santa Anna dice, pues mira, voy a ser presidente de México, vente conmigo, te voy a nombrar director de las bandas militares de México. Obviamente llega a nuestro país, Antonio, con esta idea en su cabeza, trata de hacerlo y todos los artistas músicos mexicanos se le echan encima. Dijeron, no, tiene que ser un mexicano, y si no es su defecto, entramos a un concurso de oposición para ver quién ocupa el cargo, ¿no? Entonces López de Santa Anna recula, se hace para atrás, y dice, no, pues ya, que se queden como sea, y Jaime Nuno se queda allí con algunos pequeños encargos, lo que sea. Entonces, para el 11 de septiembre, nos vamos un tiempo atrás con el tema del himno, el 11 de septiembre del 29 ya empieza a surgir entre algunos grupos de la sociedad la idea de hacer un concurso auspiciado por el gobierno de México después de esto, de una batalla en Tampico, y si no, es necesario que ya México tenga un himno. Y es hasta el 12 de noviembre de 1853, ya con Santa Anna en la presidencia, que se publica la primera convocatoria para la letra. El responsable de esto fue Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián, que en ese entonces era oficial mayor del Ministerio de Fomento. No se ofreció premio, sino solo el honor de haber escrito el himno de México. La convocatoria sale, está con fecha del 12 de noviembre de 53, pero es publicada el día 14. Se dan 20 días para la entrega del poema, y un mes después de publicados los resultados de la letra, se les otorgaba 60 días para escribir la música. Se publica la segunda convocatoria para la música el 3 de febrero del 54, y se da a conocer el resultado final el 15 de agosto de 1854. Para una obra como esa, tú como músico, ¿piensas que sí fue un tiempo suficiente o fue poco, fue mucho? Creo que era suficiente. Uh-huh. Lo que pasa es que en esa época los músicos tenían muchísimo oficio. No digo que los de ahora no, pero estaban acostumbrados a escribir. Uh-huh. Bach te escribía una cantata en 3 horas o de una. Pero no, eso, sí. En esa época, uh-huh, sí. Y voy a leer rapidito el texto de la convocatoria, un fragmento. Y dice, cito, deseando el excelentísimo señor presidente Santa Anna que haya un canto verdaderamente patriótico que, adoptado por supremo gobierno, sea constantemente el himno nacional. Ha tenido bien acordar que por este ministerio se convoque un certamen ofreciendo un premio, según su mérito, a la mejor composición poética que sirva a este objeto. Entonces, en esta lista, en este concurso participan más de 20 escritores. Muchos de ellos dedicaron sus poemas a Santa Anna. Los jurados para este concurso fue José Bernardo Couto, originario de Orizaba, y destacan sus cuentos La Mulata de Córdoba y La Historia de un Peso. Manuel Carpio, originario de Cosamaloapan, miembro de la primera Academia de Medicina, fue llamado el príncipe de nuestros poetas líricos. Y José Joaquín Pesado, quien nace en Palmar de Bravo, Puebla, su madre es de San Andrés Tuxtla y fue gobernador de Veracruz en 1834-35 y abarcó todos los géneros de la poesía. El 17 de mayo de 1854, bueno, se da el concurso del himno, lo gana Francisco González Bocanegra, y si es verídica la historia de que la novia lo encierra y le dice, no vas a comer ni a salir hasta que no tengas la letra del himno. Si es verídica, yo lo había visto en una película de Pedro Infante cuando habla sobre la historia del himno. Sí. Y sí, metían de comer por debajo de la puerta y él iba entregando los versos. Sí, eso sí fue real. Es decir, trabajar, sí, bajo presión. Se da la letra, sí, se obtiene el ganador y todo mundo con la política y en la grilla, como decimos vulgarmente, trata de hacer madruguete de nuevo. Y hay un músico italiano, Giovanni Bottesini, que compone un gran himno nacional con el texto de Boccanegra. Ese himno lo canta una cantante alemana, Enriqueta Sontag, que entre paréntesis ella fue cantante en el estreno de la novena sinfonía de Beethoven, y estaba en esa época, en esos días estaba en nuestro país. Murió en México víctima de cólera. Bueno, se da ya el concurso de la letra, aparecen ya, se saca la convocatoria para la música, y es José Antonio Gómez, maestro de capilla de la Catedral de México, Tomás León y Agustín Valderas, los músicos encargados de evaluar las partituras. Y tenemos allí a una lista de cerca de 17 participantes, y vamos a escuchar un fragmento de uno de ellos, que es José Pérez de León. Ya por fin tenemos ganador y la música es premiada para Jaime Nuno, que ya aparecía en nuestro país, invitado por Antonio López de Santa Anna, y se prepara ya su estreno. El estreno, hubo dos fechas para estrenar este importante himno, y es uno, el primero el 11 de septiembre de 1854. En esa ocasión se canta el himno que compone Bottesini, dedicado a Santa Anna, y asiste a Antonio López de Santa Anna. Pero el más importante es el 15 de septiembre del 54, que no sabemos por qué no asistió el presidente, se declaró indispuesto. Yo no concibo que, si es la fecha más importante para sacar el himno del país, en una fecha como el 15 de septiembre, que era promulgada, no estuviera. Entonces, bueno, ahí se anuncia como el himno nacional mexicano, premiado por el Ministerio de Fomento, con letra de Francisco González Boccanegra y música de Jaime Nuno. En esta ocasión la cantaron la soprano Claudina Fiorentini, la contralto Carolina Vitti, el tenor Lorenzo Salvi, el barítono Federico Benaventano, los bajos Ignacio Marini y Eleodoro Specchi, entre otros. Y el programa de esa noche fue a las 7 de la noche al Gran Teatro de Santa Anna, el Gran Teatro de la República, que dice: llegada de la Junta Cívica al teatro, se tocó la obertura Temístocles, la obertura La Reina de un Día. Hay una arenga cívica a cargo de Francisco González Boccanegra, poesías del general Ignacio Sierra Rosso, Francisco Granados Maldonado, etcétera. Hay una cavatina del Barbero de Sevilla, se canta la cavatina de la Centenora, se canta una romanza de Roberto del Diablo, se hacen unas variaciones sobre Sonámbula de Giovanni Bottesini al contrabajo, y por fin se canta el himno nacional. Y el programa finaliza con la Marcha Nacional de Henry Hess. Es una cavatina. Cavatina es un tipo de área de ópera. Ah, ya. Son áreas de ópera, y al final, además, se cobró por entrar para el estreno del himno, no fue una entrada libre. Se cobró palcos y plateas, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar la versión original en la tonalidad de mi bemol mayor, que es una tonalidad muy alta para los cantantes. Después el himno oficial es en do mayor, pero lo vamos a escuchar en la versión original que compuso Jaime Nuno. acabamos de escuchar la versión original. Altísima. Muy alta, en mi bemol mayor, como la concibió Jaime Nuno. Y con esto, y aprovechando que hoy es el primer día de clases de los niños y que seguramente hoy lunes, en su homenaje a la bandera, quedó decretado que tendría que cantarse esto, este himno, pues quisimos hacer con Carlos y un servidor, a petición del público, una manera de remembrar, de recordar lo que es uno de nuestros símbolos patrios más importantes y que nos dan una identidad. Quizá ha sido criticado como un himno bélico, pero recordemos que en esa época nuestro país estaba lleno de luchas fratricidas, pues sí. Era un producto de su época, pero como el mismo Jaime Nuno decía, voy a citar una carta de él, dice: doy gracias siempre y siempre les he dado al Todopoderoso por haberme concedido un momento de inspiración que legó a esa nación querida su canto de guerra, que lo ha conducido a la victoria en mil combates. Si el himno nacional mexicano es inmortal, se debe a que a los mexicanos han derramado su sangre a sus acordes en los campos de batalla, y hoy, en medio de la paz bendita, es el símbolo de la unificación mexicana. Que Dios bendiga a la tierra mexicana. Raquel López Libreros, muchas felicidades, me encanta el programa, saludos a mi maestro Enrique Salmerón, un placer escucharlo, saludos. Muchas gracias. Y también a Enki Wall, excelente programa aquí con nuestro invitado, Enrique Salmerón. Gracias, Enrique. Muchas gracias, nos vemos Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos vemos mañana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos mis compañeros, pásenla bien, buenos días. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los instructores deportivos de la Universidad Veracruzana se muestran satisfechos por los resultados obtenidos en el curso vacacional Olin 2017, que rompió récord de asistencia con más de 400 alumnos con actividad en 16 disciplinas. El curso se llevó a cabo del 17 de julio al 11 de agosto con atención a niños y jóvenes de 5 a 16 años de edad, quienes disfrutaron intensamente su periodo vacacional. Saraiva Isabel Rivera, instructora de voleibol, señaló que hubo una gran demanda en esta disciplina con grupos de hasta 35 alumnos en diferentes horarios. Por su parte, el entrenador de fútbol rápido, Manuel Trujillo Cabrera, destacó que la finalidad del curso fue generar en los asistentes el gusto por el deporte de una forma amena y divertida. Impacto Deportivo en Radio Universidad.